Así es, bueno, muy buenos días. Mañana, el día sábado, vamos a estar teniendo este concierto a las 8 de la noche en el Centro Cultural de Viedma. Como siempre, todos los eventos que hace Filarmónica y los ensambles, con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad vamos a estar apreciando el ensamble de cuerdas del Atlántico Sur con solistas de la Filarmónica, entre los que, bueno, tengo el honor de estar participando en el concierto de mañana. El repertorio de concierto es muy atractivo. Son obras del barroco tardío al principio del clasicismo. Por eso se van a escuchar algunos momentos, cosas nos van a recordar a Mozart por ahí, o sea, un repertorio muy, muy lindo, muy accesible, con, bueno, la suite para flauta, que tengo el privilegio de poder tocar, de Telemann. Luego vamos a tener un cuarteto de contrabajo de un compositor llamado Franz Hofmeister, contemporáneo a Mozart, incluso fue el editor de Mozart, o sea, quien les editaba uno de los que le editaba las partituras. Y por último, un concierto para trompeta de Giuseppe Tartini, a las 20 horas el día sábado. Bien, bueno, como siempre vos lo dijiste y es importante remarcarlo, todos los conciertos que ofrece la Filarmónica son de acceso libre y gratuito para todos, para que justamente puedan acceder a conocer este gran repertorio que siempre traen, ¿no? Tal cual, tanto los conciertos de Filarmónica, los ensambles, como también cuando coorganizamos el Festival Internacional de Música en Bariloche, los conciertos con artistas internacionales también gratuitos. Recordar por ahí sí, llegar 5 minutitos antes, cosas así, porque suele llenarse y, bueno, es incómodo llegar hasta el Centro Cultural y no tener lugar, ¿no? Sí, aparte también, bueno, por respeto también a los artistas que arrancan en horario. Tal cual, exacto. Tratamos de respetar también al público que llega a horario, por eso arrancamos 8:05 a más tardar. Bien, como siempre la Filarmónica ofreciendo estos conciertos, sabemos que vienen todas las semanas con distintos repertorios, han traído incluso en el mes de las infancias, donde se han acercado directamente a las escuelas, y las escuelas también se han acercado al Centro Municipal de Cultura. Te quería comentar un poco también cómo ha sido la experiencia, ¿no?, en el último mes. Mirá, justamente estábamos cerrando los números, estuvimos con más de 13.000 espectadores, en 26 conciertos, más de 67 escuelas participaron, así que fue tal vez el mes de las infancias de toda la temporadas filarmónicas más intensos que hemos tenido en toda nuestra historia. Y con la posibilidad también de trabajar con otros artistas, ¿no? En el caso también acá, en el caso de Viedma, puntualmente con Ángela Cuellar. Exacto, con Ángela Cuellar aquí. Después también hemos tenido distintos artistas que han también acompañado, directores invitados, a Joel Ini en Bariloche y a Anderson Pereira da Silva en los conciertos de Carnaval de los Animales. Y esto es muy destacable porque la carrera del director es, bueno, como la de todo músico, tiene muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo estudio, pero a la vez la práctica es distinta. Yo me siento en mi casa con mi flauta y yo practico. Para los directores es difícil acceder a una orquesta para poder dirigirla. Y esto es importantísimo para la formación, no solamente de los directores en formación, sino de los directores profesionales que sean invitados en otras orquestas. Bueno, invitamos entonces, próximo concierto libre y gratuito aquí en la ciudad de Viedma. Damos todos los datos, entonces va a ser el día sábado. Cómo no, el día sábado a las 8 de la noche con el ensamble de cuerdas del Atlántico Sur, perteneciente a la Orquesta Filarmónica de Río Negro y solistas de la Filarmónica.